se escapa escondida. Sale de joda de noche y día. Mira cómo aprieta el lompa. Y yo te gira con los compas. En mi banda me dicen el trompa. Quiere que la rompa. Y si no la rompo me hace trompa. Está celosa y se me pone tonta. Mira cómo aprieta el lompa. Y yo te gira con los compas. En mi banda me dicen el trompa. Quiere que la rompa. Y si no la rompo me hace trompa. Está celosa y se me pone tonta. Mami, yo soy el TH, ¿para qué vos te agaches? Ella quiere chichi, tú tú de maracuyá. Pastillita en la boquita y que mueran callá. Que tu novio no se entere porque se va a querer matar. Tar, tar, tar, la tartamuda tiene ganas de ladrar. Brr, perrita mala, toma de mi pala. Llega a incitarla con la amiga tan puesta para la trama. Me mira y me lo mama. Tengo a una colombiana que se copa, lo mueve sin drama. Ando con la doble T, nos fuimos para EDB. Rescatamos tres bandidas y las pusimos a mover. Dale mami, guarda el cel, nadie lo puede saber. Que nos subimos a la chata y nos vamos para el hotel. ¿Cuántos quieren perreo? Guacha, yo soy Rayo. Y ando con la Romera pa' cazar los guacamayos. Ella le da hasta abajo y la soto con los fajos. A ese burillo la agarro a cachetazo. Escucha tu rap, con esa burra me caso. Mira cómo aprieta el lompa. Y yo de gira con los compas. En mi banda me dicen el trompa. Quiere que la rompa. Y si no la rompo me hace trompa. Está celosa y se me hace la tonta. Mira cómo aprieta el lompa. Y yo de gira con los compas. En mi banda me dicen el trompa. Quiere que la rompa. Y si no la rompo me hace trompa. Está celosa y se me pone tonta. Ey, el turco al corte. Y que las mechas se reporten. De Rosario para el mundo. Ya saben. Hey, mami, yo soy el TH. ¿Para qué vos te agaches?